Si tú me dices para extraña, dile que me estás vacilando, porque tú sabes que tu viejo está conmigo muy disgustado. Si yo te digo para extraña, dile que te estoy vacilando. Yo estoy mirando que para el 3 de abril tú nunca vas a venir. Yo recuerdo y sufro por eso. No olvides nunca, no olvides cuánto me gusta. Bellos recuerdos y sufro por eso. No olvides nunca, no olvides cuánto me gusta. En la penumbra del salón en que nos vimos, tuve la más firme opinión excelente de ti. Cuando tú me tocabas yo pensé que divariaba. Fue tan la rara sensación que yo sentí. Por eso la fijación en el 3 de abril, para la boda, hace que yo piense que tú te haces la boba. Por eso la fijación en el 3 de abril, para la boda, hace que yo piense que tú te haces la boba. Cuando me miraste, yo vi que me vacilaste. Si me dices para el 3 de abril, estás mintiendo. Cuando me miraste, yo vi que me vacilaste. Si me dices para el 3 de abril, estás mintiendo. Si me dices para el 3 de abril, es que me estás vacilando. Si yo te digo para el 3 de abril, es que te estás vacilando.